43 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en la 93.9 Nexo, la radio que nos une. www.nexofm.com.ar es nuestra dirección en la web. Ahí también se cargan las notas que se realizan acá en el programa. Todo aquello que sucede en el departamento Colón, en Sierras Chicas. Bueno, acá estamos, ¿no? Mandaban mensaje de La Calera, después desde Río Ceballos, la gente de Jesús María también le mandamos un saludo. Nos vamos hoy un poquito más allá, Cari, lo veníamos anunciando. Sí, nos vamos a ir directamente para Estación General Paz, una localidad que está en nuestro departamento Colón. Vamos a estar dialogando con el intendente Carlos Borgovelo porque van a estar inaugurando una terminal de colectivo. Buenos días, Carlos, lo saludamos. Hola, buen día, ¿qué? ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, Carlos, queremos conocer sobre esta inauguración que van a tener ahí en la localidad, que tiene que ver con la terminal de colectivo. Sí, la verdad es que es una alegría poder concluir la obra y cumplir con el vecino, ¿no? Uh-huh. El compromiso que habíamos asumido, y bien empezó la pandemia, que tuvimos algunos inconvenientes de transporte a través del cambio de la ruta nueva y bueno, y la verdad que este problema del transporte era un problema que lo tenía muy de cerca y que los vecinos en realidad se necesitaban una solución, del cual nosotros pusimos nuestro granito de arena, que hoy inauguramos la terminal de Oinu, en un trabajo mancomunado con el gobierno de la provincia y la Secretaría de Transporte, para poder lograr mejorar el servicio de transporte, solamente pidiendo que todas las unidades o los servicios o las frecuencias que están circulando hoy, que ingresen a nuestra localidad. Contanos, Carlos, ¿de cuántos andenes estamos hablando? Contanos cómo es la localidad. Después, en un rato, te vamos a pedir foto también para subirlos a nuestro portal web, pero a priori queremos saber con cuántos andenes cuenta, cómo la gente va percibiendo esta inauguración también de la terminal. Bueno, hoy es una... La terminal cuenta con 600 metros cuadrados. Tiene 4 andenes para los colectivos, estacionamiento, sanitarios, un barcito, un kiosco, depósito, calle de estacionamiento, y bueno, con un servicio al vecino que lo implementamos con el gobierno de la provincia, con un monitoreo central que está dentro de la misma terminal, donde uno puede ir percibiendo el horario de salida del colectivo desde Córdoba hacia el norte y desde el sur salimos desde Jesús María hacia Córdoba. Así que creo que es un servicio muy bueno, donde el vecino va a poder ver el horario que sale y el horario que llega a la terminal nuestra. Estamos viendo si podemos hacer entrar los llamados colectivos lecheros que viajan hacia el norte. Estamos estudiando los horarios pico desde acá hacia Córdoba y del General Paz y Jesús María para poner una frecuencia fija en el día, en la tarde. Una cosa importante, así que va a trabajar una boletería para los chicos de la educación que necesitan hacer un trámite de boleto educativo. Bueno, todas las cosas que tiene la Secretaría de Transporte las vamos instalando a medida que vamos trabajando y a medida que todo esto de la pandemia vaya ingresando en mayor frecuencia y tratando de lograr el mejor servicio de transporte posible para la localidad, ¿no? Y Carlos, y en esto que bueno, no hace tanto, ¿cómo ha crecido lo que es la movilización entre Jesús María, Córdoba y ahí entre medio de estación General Paz? ¿Se va a seguir abordando sobre cuestiones de turismo? Sí, nosotros estamos trabajando fuertemente en dos obras muy importantes, que bueno, la terminal que hoy la inauguramos, y estamos trabajando en una obra que nos sale de teatro y cine, con un espacio cultural muy amplio, con biblioteca, un espacio de artesanos, confitería, un espacio para los chicos de juegos, en la cual vamos a estar inaugurando quizás el 22 de octubre, cuando sea el Día del Pueblo, una obra muy importante donde vamos a traer obras teatrales que van a estar funcionando en Carlos Paz, pueden estar acá, solistas, cine. Bueno, la idea es hacerlo funcionar para que vayamos atrayendo turismo y vayamos haciendo crecer nuestra localidad de esa forma, ¿no? Aprovechar, ¿no? Porque está Jesús María ahí que bueno, me imagino que, o queremos creer que este año el que ingrese, el 2022, va a ser diferente, ¿no? Prepararse para la temporada que va a ser, creo que, el regreso del turismo fuerte. Queremos ser positivos y creo que la localidad de General Paz, de Estación General Paz, tiene mucho potencial para crecer, ¿no? Sí, sí, seguramente. Es una localidad llamada Virgen, ¿no? Ya está empezando a crecer. Nosotros la hemos ido haciendo crecer a medida también de tener todos los servicios. El gobierno de la provincia hicimos obras importantísimas con una subestación de agua, de cloreo, un tendido de línea de agua potable de 6 kilómetros, una cisterna de 1 millón de litros para 30.000 habitantes, una subestación de energía propia dentro del ejido municipal, el gas natural que lo tenemos instalado en el 50% de la localidad, tenemos un centro de salud que funciona a las 24 horas, el tema escolar, todos los niveles, estaríamos comenzando también una obra muy importante a través del ministro Walter Lovac y el gobierno de la provincia, que sería el edificio del Colegio Secundario Nuevo. Estamos radicando e instalando empresas importantísimas dentro de la localidad, como es la empresa de Ligato y Familia. Tenemos dos o tres empresas más que están evaluando los lugares para instalarse. O sea que ha venido creciendo y lo importante de esto es que nosotros queremos llegar al 2022 tratando de tener la mayor posible de fuente de empleo para los jóvenes que hoy día lo necesitan, ¿no? Carlos, y la importancia que tiene esto del acceso, ¿no?, del transporte, porque digo, todo va de la mano, el acceso al trabajo, a generar fuentes de empleo, a receptar el turismo, que también lleva a pensar una ciudad en crecimiento, no solamente con esto que van a estar inaugurando prontamente, que tiene que ver con el turismo, sino también con los servicios fundamentales. Y quería preguntarte, detenerme ahí, preguntarte si en estos últimos años la localidad creció de la mano, como fue creciendo también Sierras Chicas y todo el departamento Colón. En cuestión de población, ¿no? Sí, poblacionalmente, bueno, el departamento Colón en sí ha crecido. Todas las localidades han crecido poblacionalmente. Y General Paz también ha sido una de esas, porque General Paz es una localidad que está muy pegada a la ciudad de Córdoba, muy pegada a dos localidades grandes, como Jesús María, Colón y Carolla. Tenemos el aeropuerto a 8 minutos, el centro de la ciudad de capital a 12, 15 minutos. O sea, y tenemos todo el despegue desde el parque industrial hacia el norte, hacia el sur. O sea, hay una localidad clave para hacerla crecer ordenadamente, ¿no? Que es lo que nosotros venimos haciendo y venimos trabajando durante estos 14, 15 años que estamos en el gobierno, ¿no? Uh-huh. Esa palabra justamente, hacerla crecer ordenadamente. Porque ya empezaron con estas obras de servicios fundamentales que necesita cualquier ciudadano para poder vivir, ¿no?, en una localidad. Y eso es lo que vienen haciendo ustedes. Pensemos lo siguiente, Cari. Creo que tuvo 10 grados bajo cero ahí, intendente. Hace la primera helada del año fue 10 grados bajo cero ahí, ¿no? Sí. Hay que estar, tenés que contar con ciertos servicios. Bueno, que llegue el gas a la localidad es importantísimo. Sí, bueno, lo importante de esto es que hemos venido creciendo y yo soy un agradecido del vecino porque el vecino también ha hecho esa posibilidad, ¿no? Yo siempre digo que el 100% de la tasa municipal que paga el impuesto del vecino, nosotros se lo devolvemos en obra, ¿no? Uh-huh. No tocamos un centavo para derivarlo para otro lado. Y eso el vecino lo ve, lo reconoce y nosotros lo reconocemos el vecino, el gran esfuerzo que han hecho durante este año y medio, a pesar de la pandemia, de la crisis que tenemos, el vecino se ha arrimado y ya pagó el impuesto. Así que nosotros trabajamos mancomunadamente con el vecino y lo ven en la provincia. Por eso digo que yo soy el que administra los fondos del vecino y se los devuelve en obra. Esta obra del terminal la ha hecho el vecino. Yo soy solo un administrador de los fondos de ellos y me siento muy orgulloso de ellos porque me han venido acompañando durante estos 14 años que realmente es muy importante que el vecino también te aporte el impuesto, ¿no? Que en algunos lugares y en estos momentos difíciles no es tan fácil. Sí, que se vea reflejado en la ciudad, ¿no? En hechos. Carlos, ¿cómo va a estar funcionando entonces la terminal a partir de hoy? Bueno, la terminal estaríamos inaugurando hoy. Hoy viene el ministro, viene la gente de las dos empresas que están entrando a nuestra localidad. Y bueno, ahí pondremos fecha de ingreso, será mañana o será el lunes. Así que ellos van a decidir, en realidad pasan por frente de la terminal, así que creo que ya a partir de mañana o el lunes estaría funcionando ya la terminal. Uh-huh. Bueno, queremos felicitarte antes que nada por esta inauguración, algo muy importante porque como sabemos, de la mano de la comunicación del transporte también viene el progreso para las distintas ciudades y podemos ver esto que la importancia que tiene no solamente la terminal, sino todas las obras que vienen realizando para poder brindarle a cada ciudadano de Estación General Paz una vida ordenada, planificada, pero además que cuente con todos los servicios. Sí, sí, esa es la idea de todo el equipo que me acompaña. Soy un agradecido de haber en la provincia el acompañamiento que me ha hecho durante todos estos años. Y bueno, quiero culminar mi gestión con todos los compromisos que asumí. Y bueno, y la verdad que irme orgulloso de haber podido trabajar con los vecinos, trabajar con toda la gente que me acompañó en el gobierno de la provincia y dejarle un ejemplo a los jóvenes que están detrás mío que sigan esta obra y este ordenamiento que tiene Estación General Paz. Hoy poder venir a General Paz, bajarte del vehículo y dejar tu hijo en la plaza tranquilamente, que es una ciudad segura. No digo que no existan delitos ni robos, sí, como en todos lados, pero tenemos ordenado el tema de seguridad también, seguimos trabajando. Hoy vamos a entregar un móvil policial nuevo a nuestro destacamento, gracias al ministro de Seguridad de la provincia y al gobierno de la provincia, tratando de trabajar y seguir implementando cosas para la policía para que pueda seguir trabajando en la seguridad, que es lo que más quiere la gente, ¿no? Y bueno, en General Paz, gracias a Dios, seguimos como dejar la bici afuera, podemos salir a la plaza a caminar, que ahí existe esa tranquilidad. Y bueno, eso es lo que yo quiero culminar con esto y que ojalá que esta pandemia nos dé la posibilidad de trabajar mucho más y realmente siempre lo que los eligieron, que es la sociedad, tenemos que devolverle en ese sacrificio nuestro como político, en obras, en seguridad, en salud, bueno, en todo lo que realmente se necesita, en educación, que es lo fundamental. Y bueno, para eso estamos, ¿no? Así que siempre fui agradecido de todo esto. Sí, las distintas patas de una misma silla, ¿no? Que es tan importante el tema de la seguridad, educación, salud, obras, bueno, que llevan a progresar a una localidad. Vamos a seguir de cerca, Carlos, todo lo que vaya aconteciendo, las obras que vayan inaugurando y desde ya felicitarte por todo el trabajo que vienen realizando en Estación General Paz. No, agradecerle a ustedes y felicitarlo a ustedes que están acompañando la mayoría de las localidades de Sierra Chica y de nuestro departamento para poder mostrar lo que hacemos y para también corregir los errores que cometimos, ¿no? Bueno. Así que, bueno, ya muchísimas gracias. Gracias a vos, que tengas linda jornada, intendente. Muchísimas gracias. Hasta allí las palabras de Cargo Borgovelo, quien es intendente de Estación General Paz, una localidad que tenemos muy cerquita de nuestro departamento Colón. Bueno, para dar más datos específicos, Estación General Paz queda por Ruta 9, y lo decía el mismo intendente, entre Córdoba Capital y Jesús María, justo en el medio, ahí queda Estación General Paz, una localidad que va creciendo, inaugura su terminal, y va a quedar raro porque si empiezan a frenar los colectivos ingresando en la localidad, muchos que van para el lado de Jesús María, o sea, no raro, sino que se van a encontrar con un lindo lugar para descender o para visitar, va mejorando la zona. Hay una agilidad tremenda con la creación de la autopista ahí, lo que es en Ruta 9 Norte, así que ahora uno está en minutos. Antes, cuando te tocaba ir a Jesús María, a los festivales, sobre todo en verano, eso era un colapso total, ¿no? Había que ir y había que volver, te tardabas más en tomar la ruta, o estabas más tiempo en la ruta que en el mismo lugar a donde ibas, ¿no? Bueno, hoy ya no es así, es rapidísima, muy ágil, así que esta localidad, Estación General Paz, queda entre medio, y lo decía, ¿no? Colonia Carolla, Jesús María, son localidades que tienen muy cerca, y del otro lado, Córdoba Capital. Te contamos, un minuto restan para llegar a las 11 de la mañana en todo el país. Nos metemos en canciones. Nos quedamos junto a vos hasta las 13 horas acá en Anexados. Llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y me